Bangalore dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Appear big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rasta Love. Jesse Brummer. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Estamos transmitiendo ya el Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos listos y preparados para llevarles este show que se transmite todos los martes desde Radio Zapote. Después de las 9 de la noche empezamos este show que se llama Dub Night, ya 6 años en la radio, en la online radio. Y bueno, hasta hace poquito, siempre esto parte de los 15 años de Radio Zapote en el 102.1 de la FM. Y esta noche, como siempre, todos los martes, me acompaña el moreno Mr. Brown. Así es, Oso. Buenas noches a todo el auditorio que, como siempre, ya como una tradición desde hace unos cuantos años, pues nos acompaña aquí en este su programa de Dub. Pues sí, ya como lo comentas, ya tenemos invitados en casa. Como siempre, un gusto tener música en vivo, ¿no? Música tocada por la banda que viene y nos visita. Y bueno, también vamos a tener una plática muy importante, interesante, ¿no? Sí, este martes ya, 18 de octubre, queremos saludar a toda la gente que ya nos escucha por nuestro canal tradicional, que es www.radiozapote.org. También estamos sonando, ya está la webcam prendida, la webcam que está hospedada en nuestro blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com. Y bueno, hoy esta noche estamos iniciando con un sello español que se llama Roll It Records. Y ahora está sonando ya Ponchita Peligros desde la madre patria, la madre España. A propósito de la Dub Invasion, que se ha venido muy fuerte, Spanish Invasion también llamados por uno. Todos los artistas que últimamente ha dado la madre patria, España, la gente de Madrid, la gente de Barcelona y bueno, todos unidos, ¿no? por esta causa del dub, son de las cosas que van a estar sonando en el Dub Night en este último trimestre del año, ¿no, Moreno? Que se va a poner muy bueno. Y bueno, hoy no es la excepción, tenemos a Sampling Dub desde Colombia y tendremos una charla con él. Él viene desde Bogotá y también tenemos, como ya hace mucho que no pasaba, un acto en vivo, Moreno. Así es, ¿no? Ya con gusto esperando pues este acto en vivo. Y si no, ahí vamos con esto de la invasión española. Y en este caso también, por ahí, en el caso de las pues las disqueras mexicanas, por ahí también ya hay bastantes release, ¿no? Y producciones. Hay que acordarnos que también estamos celebrando, ¿no?, el cuarto aniversario de Cream Beats, justamente, y casi casi al mismo tiempo que el aniversario del Dope Night, ¿no? Así es. Vamos a escuchar esto. Esto es Jode Man y de este Rhythm Roll It Production. And stop acting like a clown. Pull it down. Pull it down. And stop acting like a clown. Easy. You got to take it easy. Easy. Don't you turn into a greaser. Why you're stubborn as a mule? Keep cool. Don't you act like a fool. Stop acting like a clown. Cool it down. Cool it down. Cool it down. And stop acting like a clown. Easy. Take easy, do you hear me? Fire they are must steal. Him think I cool. Escuchamos a... Ese fue Tenor Jodman. Es un cantante ruso moreno, Mr. Brown, también que le está entrando a esta cuestión del rub-a-dub y del reggae. Y estamos oyendo Roll It Record, que aparece bajo el sello ODG, que es un rhythm Y viene Ponchita Peligros, Tenor Jodman, George Palmer y también Artex. Pues siguen ahí, ¿no? Las publicaciones de ODG. También han salido ahí bastantes discos y proyectos últimamente. Pues chequen la página, también muy actual con la música, ¿no? Como siempre. Y a propósito de algo que salió en ODG, Moreno Mr. Brown, alguien que nos visitó ya el año pasado, hablamos del señor Gary Glunk, que ahora forma parte de otra banda, lo de Survivor se llama su proyecto, Moreno Mr. Brown. Sí, así es. Cuando estuvo por acá nos platicaba también de ese proyecto, ¿no? De Survivor. Y bueno, ahora ya ahí están la publicación, ¿no? En ODG. Y pues también ahí está para que toda la banda puede deleitarse con este proyecto también alterno de Gary Glunk. Este proyecto Survivors, que es su álbum debut, que se llama Direct to Rec, y que lo compone, ¿no? Gary Glunk en la Dub Machine. También está, me parece, Freddy Dub Machinist. Dub Machinist también, que toca en Do It Yourself Dub. Y también hay otra, el bajista, no recuerdo de qué otra banda, pero sí, no son nuevos, ¿no? Sino que se unieron para hacer este proyecto. Ya en este formato, ¿no? También de live, con instrumentos y banda, ¿no? Así es, vamos. Y este disco justamente salió ayer, Moreno Mr. Brown, y hoy lo vamos a tocar. Vamos a escuchar a The Survivors, y es de esta canción que se llama Babylonians con Sammy Gold en las vocales. Estamos en el Dubna FM. Oh, yes. Bueno, y tenemos este estreno que se llama Babylonian y Sammy Gold, este proyecto que se llama The Survivors. Estamos totalmente en vivo y en directo, live and direct desde la Ciudad de México, Ciudad Monstruo, aquí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, ya estamos con nuestro amigo Germán Dub Sampling, que nos visita esta noche aquí en el Dub Night. Le quiero dar las buenas noches a Germán por haber venido y haber accedido esta noche a venir aquí al Dub Night. Muy buenas noches, Germán. Yes, I. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, César? Hola. Muy bien. Bienvenido aquí al Dub Night, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues un placer estar en este lugar, estar compartiendo la música, escuchar la trayectoria del programa, conocer del espacio y compartir la música. Damos gracias. Saludos. Bienvenido a este número que tenemos hoy, Moreno Mr. Brown. ¿Qué número es el día de hoy? 213, completamente en vivo. Y a ver, platícanos cómo te ha tratado México, qué tal la llegada, la bienvenida, todo. Bueno, pues viajé con una banda de folclore de Colombia. Ellos se llaman Payambó. De ahí parten muchas cosas. Para esa banda, que no es precisamente música reggae, grabé un álbum. Yo soy ingeniero de sonido en Colombia. Para ellos grabé un álbum en mi estudio de grabación, Sampling Studios, proyecto principal de donde nace y se desprende Sampling Dub, ¿sí? En ese lugar grabamos el álbum, recientemente lo lanzaron en el Festival Rock al Parque, uno de los festivales más grandes, de hecho el más grande, sí, de Latinoamérica, y gratuito, siendo gratuito. Es todo. Luego de eso, ellos con ganas de expandir su álbum, llevarlo a otras tierras, y acá los estoy acompañando, haciendo pues la labor de mezcla de audio, ya en este caso no desde el estudio de grabación, sino desde el concierto, haciendo que la gente vibre y sienta emoción, ¿no? Tú vienes de Bogotá, entonces platícame, ¿cómo está la movida del reggae allá en Colombia? Nosotros sabemos por los festivales, ¿no? Algunos festivales colombianos como el Jamming Festival, ¿no? También, que es importante, ¿no? Ok, sí. Es el festival de reggae más grande del país. Es el festival de reggae más grande del país, sin duda alguna. Hay eventos alternativos, independientes todo el tiempo. Bastantes artistas en diferentes ciudades, incluso no solo en Bogotá. Bogotá, por ser capital, pasa que es grande, ¿no? Es grande, te encuentras de todo. Pero hay talento de muchos lugares y está bien. La gente está juiciosa trabajando, haciendo música con el corazón, con constancia. Y bueno, también ahora desde esta parte lo que yo opino es brindarles apoyo desde el sonido, ¿no? Desde que puedan tener una producción buena, a la altura, y apoyarlos ya más internacionalmente, ¿sí? Con un sonido más internacional. ¿Cuánto tiempo llevas con tu estudio, Sampling Studios? Actualmente este es el sexto año, justo en este octubre, pasado el 6 de octubre, justo incluso un día antes de salir para acá, era esa fecha. Y bueno, contentos, 6 años, y detrás de eso hay más historias, pero como Sampling Studios, 6 años. Ahora Sampling Dub es algo nuevo, que no me atrevería a decir que lleva un año, porque creo que no lo ha cumplido aún. Y bueno, estamos. Ya tienen la oportunidad de salir y tocar, entonces eso es importante, ¿no? Súper. Para la música colombiana también, ¿saben? Nosotros tuvimos no hace mucho, bueno, sí, ya tiene 2 años, que hicimos un enlace con un proyecto colombiano que se llama Born in Dub. Pero no me acuerdo bien de dónde es este proyecto. Hey, claro que sí. Es una pareja. Ellos son una pareja de Visual Dub. Exacto. De Medellín, exacto. Y eso es un dub analógico, muy bacano. Tuve la posibilidad de conocer a Diego, que es la persona que lidera de cierta forma en la parte del Dubwise. Está Elisa, que es la DJ, y ella hace la parte visual. Y es un super proyecto. Tuve la oportunidad de compartir con ellos hace 2 meses, yo creo, en una tocada en Medellín. Sampling Dub, Burning Dub. Y estuvo muy chévere. y ellos vienen haciendo un trabajo también largo. Hace tiempo, yo los conocía hace un año, dos años, pero sé que vienen desarrollando algo de hace long time, ¿yes? Eso, como tú dices, análogo, ¿no? Que es rico, otra forma. Chévere, sí. En Carrete vienen, trabajan ellos con esta máquina. Diego que... trabaja en cinta. En cinta, exacto. De ahí trabaja luego en la consola y para adelante. Chévere. Pude ver su setup la vez pasada en Medellín. Chévere, muy chévere. Bueno, es un poco la practicidad, ¿no? Y el espacio. Hablando ya en la cuestión de lo analógico y también la inversión, ¿no? La inversión. Pero súper, qué setup, ¿no? Pues sí, ya Chaka, Mad Professor, ¿yes? Sí. Qué súper setup, pero hay que viajar con todo eso, hay que pedir ciertas cosas y también, wow, monetariamente, ¿no? ¿Tú allá en Colombia trabajas así análogo? No. No, también es digital ya. Bueno, en el estudio yo soy análogo digital. Análogo. Yo tengo mucho procesador. Pues, procesamiento análogo hago bastante. A eso me refiero. Uh-huh. En digital también. Y en digital he trabajado bastante. Y es lo que más uso, de cierta forma, sin duda alguna. He tenido la posibilidad de ir a algunas convenciones de audio recientes, donde importantes productores de la música actualmente llevan un estudio muy caro dentro de su computador, ¿sí? Hay emulaciones de emulaciones, ¿sí? Pero las mejores emulaciones están, sí cuestan y ya están muy cerca de lograr el sonido que tienes con el rack físico o con determinada cuestión, ¿me entiendes? Y pasan muchas cosas también. La captura. Si tú vas a capturar algo en análogo, tienes que capturarlo con ciertas cosas de cierto talante, ¿sí? No un análogo, pues no sé, depende de la situación. Pero actualmente la conversión que está haciendo una máquina en digital está fuerte en el sentido de la muestra, el sampleo, ¿sí? Sampling, de ahí viene todo, ¿sí? Por eso yo no estoy casado con lo digital, pero ya que arrancamos hablando de por ahí, recordando tantos amigos, todo, gente en Colombia que seguro nos está escuchando, aquí, gente, la gente amante del dub en México, que me he dado cuenta que es una cultura que no es pequeña comparada a mi país, también te digo, pues para todos ellos chévere empezar hablando de esto y desde este punto. Y pues bueno, trabajo sí bastante en digital, lo combino mucho, pero wow, las herramientas del digital. El ingeniero de los Red Hot Chili Peppers hablaba de que, bueno, pues hace 20 años tendría que hacer su recall de consola y todo para la mezcla, tenía que tomar pues sus fotos, sus archivos, sus papeles, y por más que volviera a poner las máquinas igual, nunca iba a sonar igual. Y ahora él viaja con un portátil, una maleta, un par de cosas, y hace un trabajo del mismo nivel profesional, y no está saliendo del computador ni siquiera a veces. Es increíble. Y de hecho, escuchar a veces esas apreciaciones de gente pues que incluso viene trabajando o ha dejado de trabajar o ahora trabaja así, y pues que gente tan grandiosa, no sé, a uno a veces le daña la cabeza. Y es algo, esto es un tema de nunca acabar y de cosas, pero wow. Y son muchas etapas, ¿no? La grabada, la reproducción, la terminada, la mezclada, porque de nada sirve también mezclar algo en análogo si lo vas a grabar en digital. Si tú grabas en digital y vas a mezclar en análogo, ¿a qué estás jugando? Si tú vas a... Depende, ¿sí me entiendes? ¿De dónde para dónde? Si vas a mezclar en análogo, graba en análogo, más todo, ¿sí? Principio a final. Porque si no, igual la cadena se pierde. Porque si en el primer paso uno está grabando digital, pues ya... Y la grabación análoga es, pues sí, en cinta, de una, directo. Incluso cuando uno tiene los músicos en la cabina, deben ir a la grabadora de cinta de 8, 16 o 24 y vamos, de una imprimiendo en la cinta. no digitalizando en un computador y el computador, digamos, pasando a una cinta o algo así, para después mezclarlo en una consola. ¿Y en qué consola? Digamos, no sé, si hablamos de algunos estándares y cuestiones de la música, bueno, necesitaríamos una consola con ciertas especificaciones y obvio grande y con un calor en su circuito, ¿sí? Un calor, un preamp fuerte, caluroso, y eso sería costoso. Entonces tendríamos que remitirnos a ir a un estudio de grabación increíble, así, wow, muy robusto. Excelente, pues de miles de dólares, ¿no? Pero bueno, la escuela sigue, hay grandes exponentes. Me gustaría también preguntarles a ustedes de muchas cosas, porque he escuchado la música que me ha compartido la gente, he escuchado sus opiniones, los he visto cantarse un tema de roots en un lugar que en Colombia pues tocan es mucho dancehall, y la fiesta, si quieres salir a la fiesta de reggae, es reggae de bailar, ¿sí? Yes, pero no es reggae de escuchar y de que de pronto pongan el roots y la gente se emocione y grite y luego lo cante, pues qué energía, ¿no? Entonces chévere los exponentes, y sobre todo ahora que estamos hablando del Dub Session en vivo, porque actualmente hay unos exponentes, no sé, hablamos del Dub Architect, no sé si conocen, sí, al Dub Architect, que seguro, Dub Architect en YouTube. Wow, tiene un setup increíble de admirar, inspirador, respect, ¿no? Y wow, es increíble cómo logra algún par de cosas con tan... Algunas cosas con un par de cosas, es la cuestión más bien. Y chévere. I Great Dub, el DJ o selector de Pressure, de Midnight, está tocando ahora en multitrack. Entonces no solo está poniendo las canciones con play como las dejaron, sino está improvisando con el cantante al mismo tiempo. Y si hay un pull up, le dio la canción de una manera muy distinta, 100% de feeling del momento, ¿sí? Y ellos tienen un setup muy práctico. Sin duda, ellos son esos dos personajes que te acabo de nombrar, son algo muy claro y muy, muy, muy concreto en la influencia y en la inspiración de Sampling Dub, ya en el performance en vivo, en las máquinas que junté para hacer esto, porque siempre he juntado máquinas para el estudio. Ya, también haciendo la música, ¿no? Esto es música que he hecho 7 años atrás y esto no existía, pero ahora está para poderla tocar. Y bacano. Alguna música reciente la he hecho semanas antes de venir, alguna en soledad, alguna en compañía, alguna 100% solo, alguna con bastantes músicos invitados y colaboraciones internacionales, locales. Y wow, chévere, vendrán muchas cosas más, ya pues les contaré de proyectos y pues nada. Vamos a meternos un set de Sampling Dub, ¿qué te ves si te aventas un primer set? Adelante, vamos a escuchar cómo está. Totalmente saliendo. Vivo y en directo, Sampling Dub desde Bogotá, Colombia, Moreno, Mr. Brown, muy interesante. Así es, ¿no? Muy nutritiva, a nosotros que nos gusta toda esta plática, los dubbers, ¿no? Los productores, ¿no? Los que están ahí en la escena, pues... Bastante interesante todo lo que nos estuvo hablando, tanto de los procesos, ¿no? Las grabaciones, ¿no? Muy nutritiva, ¿no? También culturalmente esta charla. Sí, y ahora nos vamos a un acto en vivo totalmente. Estás escuchando el Dub Night en este número 213, Sampling Dub en vivo. Purifícate, tu alma tiene que asumir tanto de aquellas costumbres que has adquirido. Y serle fiel a una bandera no resuelve el conflicto. No importa la raza, el credo, el color de ojos ni apellido. Lo importante es sentirse orgulloso de nosotros mismos. Propaganda, propagando siempre el mal. Propongo algo si usted se dispone al racismo a acabar. Propa guerras, elitismo y ya es noticia titular. Victimizing to my people, nuevo orden mundial. Left ya arise, guide us in the serious time. Ayo, left ya arise, guide us in the serious time. Ayo, let me say yes, ya arise, guide us in the serious time. Left ya arise, guide us in the serious time. Bueno, totalmente en vivo y en directo el set de Sampling Dump de Germán esta noche, sonando en el Top Night FM. Y bueno, queremos platicar con él, ¿no? Sobre por qué nos dice que él ha estado grabando en los últimos tiempos a mucha gente de Colombia. Y bueno, queremos que nos platique de eso. Yo, eso. Creo que ya sé estar escuchando mejor. Sería bueno tener un feedback de la gente, saber cómo, de pronto, si es posible, cómo se escuchan las voces y el audio del dub. Pero está bien. De la gente de Colombia. ¿Me hablas de la gente que he grabado? Sí, hermano, a ver, platícanos. Bueno, acabo de tocar una música que es de un cantante que se llama Raja Onan. Un cantante de hace bastante tiempo en la música reggae en nuestro país, sin duda de los más influyentes para todos en el ámbito nacional, te hablo. O sea, es una institución, una escuela también en Colombia. Es una persona que viene haciendo música desde hace bastante tiempo, a quien quiero mucho, respeto mucho. Eso es, esta canción es exclusiva de Sampling Dub. De él hay mucha música, muchísima música en prensada, sus álbumes, sus discos. El más reciente, Veneno en el Rim, que tuvimos la oportunidad de trabajarlo desde la parte de la mezcla y la masterización. Produjimos un par de temas. ese es su trabajo. Ahora viene uno con la banda, donde participo yo como guitarrista y hice la labor de grabación, todo. Pero él tiene esa música, ese álbum, el álbum que viene con la banda, bastante música en internet también que puede, se puede encontrar de venta, por descarga. Pero este track es exclusivo. Este track no lo puede conseguir la gente de ninguna manera. Este track todavía no hay manera de escucharlo, ¿sí? Y es producción 100% de Sampling Studios y una versión exclusiva, que es lo que yo intento con los artistas que entran a participar en este proyecto, ¿sí? Que hagan algo aquí, conmigo, exclusivo. Ya después, sí, va, algún, apenas ha salido un primer sencillo, ¿sí? Pero ya, ya van a venir más cosas, ¿no? Y platíquenos de estos regalos también que esta noche trajiste para el Dubna FM, que se llama un álbum de, ¿cómo se llama? One Shot, ¿no? Es un One Shot, ¿no? Esto, One Rhythm. One Rhythm. Today Rhythm. Tiene 6 versiones y es un primer sencillo que publicamos. Este sí ya está de venta, pues, en todas las plataformas digitales. Ya se puede escuchar, adquirir, descargar. Y cuenta con participación de también cantantes de bandas, en este caso de la ciudad de Bogotá. Entre esos, uno de los cantantes es la banda con la que vine, Payambó. Y él también participó, es gente muy talentosa. Y tiene un invitado internacional, que es el History Man de Jamaica, que ha venido a México también. Y vino aquí el Dub Night también. Ok, imagínate. ¿Te acuerdas, Moreno, Mr. Brown? Sí, por, man. Sí, man. Sabemos, sabemos de History Man, o sea, de su labor, y te hace un track, te graba un track que se llama de la ganja, ¿no? Un ganja tune. Un ganja tune. Vamos a oír el ganja tune. Sí, en este, en vivo y en directo totalmente. Vamos a escuchar a Sampling Dump, que nos va a preparar, ya nos tiene preparado este, este tune, que es con History Man, que también ya durante su tiempo visitó el Dub Night. Sampling. It's a Jamaica-Columbia connection. Ice cream. Burn the weed. Save the seed, do not burn the seed. We don't want your kilo debris. Just burn up the ganja and save the seed. Do not burn the seed. We don't want your kilo debris. Ganja fi burn the man that want light your afraid. Make me see the ants them who a bunny I create. Ganja fi burn the man that take it fi choke. Sampling man them not take no coke. From your no coke, then you a must herbalist. Make me see the ants them who a blaze the chalice. Light up the herb and make me some melodies. Money take me high like a Mount Everest. Just burn the weed and save the seed. Do not burn the seed. Me no want your kilo debris. Just burn up the ganja and save the seed. Herb away me want, herb away me choose. From my high grade you have, me just can't refuse. Cali with sense mean ya, please bring it come. I fi burn 50 split before the day done. So till Babylon say the herb gonna lead. Herb the pan top, oh yes it's indeed. When you cut it up, please take out the seed. Do not burn the seed, me no want your kilo debris. Just burn the weed and save the seed. Do not burn the seed, me no want your kilo debris. Just burn the weed and save the seed. Do not burn the seed, me no want your kilo debris. Big up the man them from down in the west. Them cultivators are the high greatest. Now go at them shops, go order them cigarettes. We no want no cancer, come eat out we chest. Take it for me lunch, dinner, tea and supper. Sometime contrast, sometime in a whistler. can't find that. Me traffic brown paper. Babylon, your laws are out of order. So burn the weed and save the seed. Do not burn the seed. And I want your kilo degree. Just burn up the ganja and save the seed. Do not burn the seed. And I want your kilo degree. Just burn the weed and save the seed. Do not burn the seed. And I want your kilo degree. Just burn up the ganja and save the seed. Do not burn the seed. And I want your kilo degree. Just burn the weed and save the seed. Ahí escuchamos a History Man con un ganja tune esta noche en Dubna FM, en este 213 que les traemos en vivo y es directo desde Radio Zapote. Bueno, queremos saludar a toda la gente que está conectada con nosotros. Recuerde, también tenemos un teléfono aquí en cabina que es 6281-7468 para toda la gente que quiera comunicarse con nosotros aquí a Radio Zapote. Está nuestro invitado. Sampling Dump desde Colombia. Estamos platicando con él sobre pues la movida ahí en Colombia. Oye, hermano, ¿y cómo te acercaste al reggae, al dub, hermano? ¿Cómo fue los inicios? Un joven de Bogotá, ¿cómo se acerca a la música reggae? La música de Bob Marley, buen inicio. Bueno, pues fundamentalmente, por ejemplo, la música de Bob Marley es algo que seguro cualquier persona que cuando escucha un álbum de Bob Marley lo puede sentir, ¿sí? Y bueno, hay cosas. Aprendí a tocar la guitarra y en ese camino de tocar la guitarra es un instrumento, la guitarra eléctrica. No comencé aprendiendo la guitarra eléctrica, pero ahí terminé, ¿sí? En la guitarra eléctrica. Y empecé con una guitarra acústica, tocando incluso boleros, cosas que me gustan mucho, incluso que aún hago, porque me gusta. Y eso me llevó luego a otras cosas y a otras cosas y a otros ritmos y a otras cosas. Y luego la guitarra eléctrica, de nuevo, ¿cierto? Y la guitarra eléctrica es un instrumento que es rockero. Para mí lo es. Y la guitarra de la música de reggae es rockera, muy rockera. Entonces es un estilo que después de venir de estudiar rock, metal, progresivo, cosas de ese tipo, y después verlas puestas de cierta manera sobre una base rítmica un poco sencilla, pero suficiente como para poner algunas cosas con más calma y mejor puestas. Entonces, sí, chévere. No dejaba de ser rock and roll, se asemejaba el estilo, sin duda. Cuando escuchas los leaks de Bob Marley, de muchos álbumes de diferentes épocas, la guitarra Black Uhuru, la guitarra rockers style, ¿sí? Entonces, wow, me llamaba la atención, sí, me jalaba, ¿sí? Bacano, chévere. ¿Y ahí qué? No, todo tuvo que ver, me gusta. Actualmente no solo trabajo para la música reggae. En el estudio en Bogotá produzco álbumes para chicos que cantan pop, hacen sus canciones, no tienen una banda como una banda de reggae, que es una banda organizada y tiene un nombre y hace su álbum y entre todos hacen lo uno, lo otro, todos tocan. No, los chicos hacen sus canciones, me conocen por X o Y motivo, hay cierto feeling y ellos dejan luego sus canciones en mis manos y me pagan para que incluso yo las cambie a mi manera. Ellos soltando todo así tranquilos de que será algo bien. Y no es música reggae, pero entonces ahí lo hago, me gusta también, guitarras, sea de un estilo o de otro. No precisamente las toco yo, porque ahí a veces a veces o casi siempre es lo que intento, produzco la parte musical de toda la estructura, pero contratamos los músicos, ¿sí? Para que ellos también pongan de su talento y para que los músicos toquen de su técnica y gente que se dedica a tocar el instrumento todos los días, ¿sí? Finalmente no fui guitarrista, también te lo digo claramente. Aún toco guitarra, pero sí, no soy guitarrista, soy ingeniero de sonido. Es diferente. Y ya, chévere participar en la música, me gusta una cumbia, me gusta un bambuco, me gusta la música clásica. Mis hermanos de la banda Natural Selection, donde toco la guitarra, que es el único proyecto donde toco la guitarra ahí. Son intérpretes, algunos de música clásica, de otros géneros. Entonces eso enriquece mucho y la música sin duda es una sola, de cierta forma. Y eso es. Muy, muy, muy interesante el nombre de Mr. Brown. Así es, ¿no? Completamente pues en vivo, pues estamos escuchando todo lo que nos platica, ¿no? Su influencia, ¿no? En el reggae. Y sí, y queremos seguir escuchando algo de Colombia, algo de que sigas tocando algo así de... Vale, te voy a poner otra de las versiones del Today Rhythm que tienes ahí en las manos. Te mostré la versión internacional que fue History Man, recordando que pasó por aquí. Te voy a mostrar uno de los cantantes de Bogotá que hizo su versión. Perfecto. Este cantante se llama Nayakai y es el track 1 de esta versión. Vámonos ahí. Sampling that, yeah, yeah, in Nayakai, yeah. Siento un impulso que golpea mi corazón. Es un llamado en busca de lo que soy. Y está presente en cada respirar. Inhalar, exhalar, sintiendo mi verdad. Como semilla que germina, voy hacia ti. Amor que quema, purifica y me hace vivir. Yeah, yeah, yeah, yes, me hace seguir. Esa es una de las versiones del Today Rhythm. Vamos con otra para que la escuchemos rápidamente. Esto es de Macon en Soul. De afán, tú solo debes saber a dónde vas. No necesitas llamar a la preocupación cuando entiendes que en tu corazón debe haber amor, amor, amor, amor de ya. Amor, amor, amor, amor que te tranquiliza. Big up sampling studio full connection. Razonar lo importante.